apedrea esta nueva yo. Nos ven en realidad como si fuese algo genial, como una peli porno con glamour, donde las guarras nos guiñan los ojos. Y al acercarnos damos cuenta que es porno amateur grabado en supercine escena. No soy de Hollywood, sino sucios todos juntos. Apedrea ese anuncio. No necesito contarte paranoia pa' que estés mi onda. En el Corte Inglés venden ropa. En mi casa la mejor droga que entra en vuestro oído. Escucharla y a vuestra vida daré equilibrio. No me contéis historias de esas que parecen sacadas de pergamino. No aspiro a ser tu rapper favorito. No estoy escondido, sino en las calles soltando mierda en los bares, haciéndole más yendo solo. Porque cuando estoy a solas con vosotros rajáis de vuestros colegas. Qué pena me da tu conciencia cuando acercáis soltando trola. Si por vosotros fuera tendréis más poder que el que tuvo Roma. No me dan miedo vuestras cobras. Soy el psicólogo cabrón que os toca las pelotas. Sudad, temblad, perder los nervios o entierro, entierro. No es ningún misterio, este menos manda bastante lejos. Reseteo tu juego, harto de escuchar argumentos pa' impresionar. No tengo nada de nada y pa' ser pobre cabrón. Tengo que ahorrar. Los ven en realidad como si fuese algo genial, como una peli porno con glamour, donde las guarras nos guiñan los ojos. Y al acercarnos damos cuenta que es porno amateur grabado en supercine. No soy de Hollywood, sino sucios, todos juntos. Apedrea ese anuncio. Apología de las drogas como hippies que arrastran el coño por éxtasis. Lo mío no es tan crudo, lo mío es más fácil. ¿A que sí? Solo momentos de rareza donde te agobian los problemas. Apuntáis alto y de vuestros árboles caídos haremos leña. La sopa está negra, cierto, en la marcha de la bestia. Habláis de dinero e influencia, soy falsos profetas sin estatus. Vale más mi caña de bambú que tú. Págalo del tirón y píllate un descapotable. Que todo Dios te la mame, no hay quien te pare. ¡Stop! Te voy a clavar con mi mirada que es un puto sable. Si los que las dais de tal y cual y luego nos vemos nada de nada. Hoy voy costeo tu industria, engaña a tu pareja haciendo vida nocturna. Canta en una de esas nanas de tu barrio y luego escúchate ese de a ver si se te pega algo de mi vocabulario. No estudié ciencias, pero un cubo son 4 más 2 cuadrados. Agárrate el pantalón, man. No los tienes ajustados. Ven en realidad como si fuese algo genial, como una peli porno con glamour, donde las guarras nos guiñan los ojos. Y al acercarnos damos cuenta que es porno amateur grabado en supercine. No soy de Hollywood, sino sucios, todos juntos. Apedrea ese anuncio. Ven en realidad como si fuese algo genial, como una peli porno con glamour, donde las guarras nos guiñan los ojos. Y al acercarnos damos cuenta que es porno amateur grabado en supercine. No soy de Hollywood, sino sucios, todos juntos. Apedrea ese anuncio. Yeah.